tengo luz, aún tengo el duende. Aunque se apague la luz o la guitarra se quede muda de repente, aún tengo el blues. Aún tengo el blues. Aún tengo el blues. Aunque lluevan los años, con cada uno menos que esperar. El tiempo nos hizo sabios, y en los años muchas más cosas que la edad. Y aunque lluevan los años, con cada uno menos que esperar. El tiempo nos hizo sabios, y en los años muchas más cosas que la edad. Y aún tengo el blues, aún tengo el duende. Aunque se vaya la luz y la guitarra se quede muda de repente, aún tengo el blues y lo tendré siempre. Aunque se vaya la luz y la guitarra se quede muda de repente, se quede muda de repente. Y aunque lluevan los años y con cada uno menos que contar, el tiempo me hizo sabio, hay en los años muchas más cosas que la edad. Y aunque lluevan los años, con cada uno menos que esperar, el tiempo me hizo sabio y ya no quiero saber.